Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 30 de marzo. Bomberos del Grupo de Rescate en Montaña del Parque de Bomberos de Ubrique intervenían en la jornada de ayer durante 6 horas en la localización y rescate de un senderista de 56 años de edad, natural de Londres, que se encontraba herido en la zona del Saltillo, en Benaucaz, presentando fracturas en tibia y peroné y con síntomas de deshidratación. El accidentado y su pareja llevaban perdidos desde la tarde del pasado sábado, pero la falta de cobertura en el móvil les impedía pedir ayuda, viéndose obligados a pasar la noche en la sierra. Gracias a la colaboración de unos senderistas ubriqueños, pudieron ser alertados los servicios de emergencia a las 12 del mediodía de ayer domingo. Ayer nos avisaron de que teníamos una alerta de una persona probablemente con tibia y peroné rota en la zona de los Pozos de Barría. Nosotros pusimos en marcha un vehículo de bomberos con 5 componentes del grupo de rescate y nos acercamos a la zona. Una vez que estábamos allí, resulta que la persona no estaba localizada, que lo que estaba era la pareja de esta persona, ¿no? Era de nacionalidad inglesa y estaba con unos senderistas de Ubrique, que fueron los que dieron la alerta, ¿no? Ella nos comentaba que el accidente le había ocurrido el día anterior, o sea, el sábado por la tarde, y que más o menos nos indicó la zona, ¿no? Hacia la zona de todo lo que es las calizas de la Sierra del Saltillo, ¿no? Entonces, en vista de que la cosa era más grave de lo que en un principio parecía, activamos al resto del equipo y ya le hicimos subir con en este caso un perro de rastreo, ¿no? Ante la posibilidad de que no diéramos fácilmente con el herido, ¿no? En ese tiempo, mientras subió el perro, ¿no?, con los 4 compañeros que quedaban del grupo por activar, ¿no?, pues organizamos un rastreo, no muy minucioso, pero con intenciones de bueno, a ver si podíamos dar con él lo antes posible, ¿no?, por la zona que nos indicaba, en este caso, la pareja, ¿no?, que era, como he dicho antes, las cresterías de la Sierra del Saltillo, ¿no? Entonces entraron 4 bomberos, cada uno se fue más o menos a un cerro de la zona sin intentar adentrarse mucho en la montaña, con idea de no pisotear la zona y que el perro no tuviera la zona contaminada cuando entrara, ¿no? Entonces estos compañeros estuvieron haciendo señales acústicas de los picos de la crestería del Saltillo, y ya a uno de ellos le contestó una persona por la parte de atrás, la parte que da a lo que es la cabrediza del Saltillo Bajo. Una vez que ya este compañero escuchó las voces, ¿no?, de la persona accidentada, pues bueno, pues la emisora nos llamó al resto, y lo que hicimos fue acercarnos ya todos hacia la zona con la camilla, y eso sería más o menos, localizamos a la persona sobre las 2 de la tarde, ¿no? Ya a las 3 estaba ya todo el equipo donde estaba la persona esta, y lo que hicimos fue, bueno, pues meterla en la camilla y evacuarla, en este caso, hacia la zona de Agua Nueva, que es la zona que más cerca teníamos, o por lo menos era la zona más cómoda, ¿no? Sí, nos llamaron a las 12 de mediodía, y nosotros a la 1:15 ya estábamos en la zona de los Pozos de Barría, ¿no? Allí establecimos una especie de puesto de mando, porque ya cuando teníamos la información de que la persona estaba desaparecida, entendimos que, bueno, había que buscar un helipuerto, habría que además activar a más gente de bomberos, incluso de otros cuerpos, ¿no?, con idea de peinar bien la zona, y que esta persona que estaba, sabíamos ya que tenía tibia y peroné, porque la mujer era doctora y lo explicó bien claro, y estaba desaparecida, no podíamos dejar que pasara más tiempo en la sierra, ¿no? Entonces, como te digo, intentamos buscar un sitio ya donde pone un puesto de mando y desde allí coordinar todos los efectivos que fueran llegando, ¿no? Pero bueno, nada de esto fue necesario, puesto que a las 2 de la tarde, este primer equipo en punta de bomberos que se interna en la sierra da con él, ¿no? Nosotros teníamos una hora puesta, que era las 3 de la tarde, si a las 3 de la tarde no había aparecido, pues ya incluso íbamos a solicitar medios aéreos y demás para que se peinara la zona desde el aire, ¿no? Pero ya digo, no fue necesario ni siquiera que interviniera el perro de rastreo. En parte nos facilitó la labor, en este caso, la propia compañera del accidentado, incluso los senderistas de Ubrique que estaban con ella, ¿no?, que nos llevaron al punto exacto donde la habían encontrado a ella, ¿no?, que no era el mismo sitio que estábamos nosotros en ese momento, ¿no? Uh-huh. Era un poco más alto en el sendero que va desde los Pozos de Barría hasta Sierra Baja, ¿no?, hasta los aljibes de Sierra Baja, ¿no? En la parte un poco más alta ya es de allí. Ella nos estuvo explicando más o menos que venía del norte, que había bajado por una ladera, que bueno, entonces nosotros lo que hicimos fue pues subir toda la ladera esa hacia el norte, ya digo, con cuatro bomberos que fueron los que subieron, iban bastante distanciados, pero lo suficiente para que las señales que hicieran cada uno con los silbatos fue llegara, ¿no? O sea, acaparara el mayor terreno posible, ¿no? Y así fue al final, ¿no? En una de las señales pues contestaron unas voces en un pico por detrás, porque estaba cerca de la crestería, ¿no? Pero en la parte de atrás queda el saltillo bajo. Y bueno, al escuchar a este compañero las voces, pues ya avisó que había escuchado algo. Entonces ya pues el resto del equipo que estaba ya en la zona de los pozos, pues lo hicimos subir hacia esa zona. Y ya desde ahí pues tiramos por una vaguada hacia la zona donde ya sí el compañero de arriba había dado con él y nos pasó unas coordenadas concretas y ya fuimos justo al sitio. Pasamos a otro asunto. Dentro de la información plenaria nos quedamos hoy con el informe presentado en el último pleno ordinario por la concejal Pepi Gloria Pérez, en la que ha detallado las actuaciones realizadas en nuestra localidad durante el último mes en áreas como vías y obras y parques y jardines. Del mismo modo ha informado sobre la puesta en marcha de un taller formativo a través del programa para la promoción de la integración social de los usuarios de los servicios sociales. La intervención completa de Pepi Gloria Pérez la pueden oír a través de nuestra web informativos.radiobrique.com. Comenta que los expedientes aprobados durante este mes de marzo han sido los siguientes: 28, y un total de 4.344,18. Como ya informé en el pleno pasado, desde el Departamento de Servicios Sociales Comunitarios, a raíz del Decreto Ley 6/2014, 29 de abril, por el que se aprueba el programa Emplea Joven, se solicitaron dos proyectos. Y una de las líneas de actuación dentro del proyecto denominado Programa para la Promoción de la Integración Social de los Usuarios de los Servicios Sociales era el desarrollo de un taller formativo como prueba piloto dirigida a los usuarios y usuarias de los diferentes programas de servicios del Departamento de Servicios Sociales. Programa Familiar, Infancia, Plan de Actuaciones Sociales, SIVO. Comentar que la aceptación por parte de los usuarios y usuarias seleccionados ha sido positiva. Con este taller se pretende dotar, ya que aún quedan dos grupos por ponerse en marcha, a los asistentes de conocimientos y herramientas para poder hacer frente a las diferentes situaciones de la vida cotidiana. Se están abordando temas como habilidades sociales, cómo nos relacionamos y cómo debemos relacionarnos, estilos educativos, fomentar las relaciones padre-hijos desde diferentes visiones, autoestima, aprender a valorarnos, búsqueda activa de empleo, que debemos de tener en cuenta cuando buscamos un trabajo, y otros temas abiertos a demanda de los participantes. Los grupos se han realizado bajo criterios técnicos y en función de las diferentes características de los usuarios, teniendo en cuenta principalmente si se trata de unidades familiares unipersonales o unidades familiares con o sin cargas familiares. La asistencia al taller se ha hecho de forma voluntaria, teniendo una contraprestación económica de 50 euros por persona, asistiendo a las dos sesiones. Mediante el Decreto Ley 8/2014 del 10 de junio de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, se articulan una serie de acciones y medidas, entre las que se encuentra la aprobación del Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, el cual está conformado por distintas medidas igualmente. El Ayuntamiento de Ubrique, previa solicitud de participación, ha ido poniendo en marcha las diferentes medidas y acciones que se desarrollan en dicho decreto ley. Contrataciones, suministros mínimos y vitales, una de las líneas de actuación dentro del Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, está destinada a asegurar la garantía alimentaria a colectivos especialmente vulnerables y personas con escasos recursos económicos. Actualmente, desde el Departamento de Servicios Sociales, previa coordinación con Cáritas, Asamblea Cristiana y diferentes comercios de la localidad, se ha puesto en marcha dicho programa, del cual van a beneficiarse aproximadamente un total de 94 unidades familiares. Dichas unidades familiares, en función del número de miembros, tendrán una cantidad asignada, pudiendo retirar alimentos básicos, incluido carne, verdura, fruta, huevo, pescado congelado, etcétera, hasta dicha cantidad. La clasificación de las familias y las cantidades asignadas son familia unipersonal, un adulto o dos adultos, 156 euros, familia monoparental o matrimonio o un solo menor, 200 euros, y familia monoparental o matrimonio con más de un menor, 230 euros. Desde el Departamento de Servicios Sociales, dentro del programa Familia Convivencia, se está preparando el octavo curso formativo en familia Prevenir Educando, este año bajo el título Bienestar Emocional para Padres y Madres, el cual dará comienzo el miércoles 15 de abril y a partir de esta próxima semana se dará la difusión pertinente. Bien, desde el área de vías y obras, las actuaciones que se han llevado a cabo durante este mes de marzo con el personal de obras municipales son las siguientes: socavones varios en la avenida Andalucía, calle Juzgado, Mercado de Abasto, Rampa y Socavón, calle Santa Isabel, Losas Sueltas y Bordillo, calle Carril Bajo, Tragamasa, nivelación del pavimento, calle Nevada, Losas Sueltas, Plaza Colón, Piedras Sueltas, calle Tenería, esquina calle Prado del Rey, Socavón, desmontar para arreglar el herrero, la marquesina del teatro, reparación muro, Reina Sofía para pintarlo, apertura de 30 metros aproximadamente de zanja para el alojo de instalaciones eléctricas en el Barbadillo, arreglo de la pila del Parque Rafael Alberti, desde el taller de metálica, tapas de alcantarillado Avenida San Francisco, preparación de piezas para la ejecución de pasarela en la carretera de corte, barandilla, pilares, 60 metros de zuncho para el muro, arreglo de puertas de edificios municipales, cerraduras, centro de salud, colegio, guardería, ayuntamiento, etcétera, y placas de anclaje de horquillas en la calle Jesús. Se sigue pavimentando la zona del Paseo San Blanco Infante para continuar con el cerramiento de protección del parque del mismo paseo. Se sigue pavimentando y se ha terminado Nuestra Señora del Carmen, saneamiento, abastecimiento y pavimentación. En la sesión de pleno del mes de marzo también intervenía la delegada de Cultura, Josefina Herrera, la cual, entre otros asuntos, ha informado sobre las actividades que se van a organizar para conmemorar el Día del Libro, como es la realización de un taller sobre el Quijote dirigido a escolares de nuestra localidad. En este punto de informe de áreas y delegaciones, además, intervenían la delegada de Urbanismo, Remedios González, el delegado de Medio Ambiente, Bartolomé Panal, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Víctor Chávez. La Delegación de Cultura, junto con las animadoras socioculturales del Plan de Empleo Joven, están organizando un taller sobre la obra universal del Quijote para la fecha próxima del Día del Libro. Este taller, con un cupo máximo de 16 alumnos o alumnas, irá destinado a escolares de la localidad entre 7 y 11 años. Para el mes de abril está prevista una exposición del fotógrafo briqueño Ángel Pablo en el claustro del convento de Capuchino. También ha salido las bases del certamen de pintura infantil y juvenil Villa de Ubrique. Este año el tema es Don Quijote, porque se cumple el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote. Y también han salido las bases del 50º certamen local de pintura Villa de Ubrique. Eso es todo. Gracias. Gracias. En primer lugar, indicar que se ha iniciado desde el Ayuntamiento el procedimiento para la venta y el alquiler con opción a compra de las 42 plazas de garaje que están situadas en la planta sótano del edificio de servicio del edificio del mercado. Para que todos nos entendamos. El precio y las demás condiciones ya están publicadas en el perfil del contratante a través del pliego de cláusulas administrativas particulares por el que se va a regir esta adjudicación. Lo pueden consultar los ciudadanos que estén interesados a través del perfil del contratante en la página web de nuestro ayuntamiento, que es www.ayuntamientodeubrique.es. El plazo de presentación de las ofertas concluye el próximo día 7 de abril. Y para una mayor información, si tiene cualquier ciudadano cualquier duda, antes de presentar la documentación, por supuesto, se pueden dirigir a la Secretaría General del Ayuntamiento de lunes a viernes en horario de oficina o bien llamando al teléfono de atención al público, al 956-46-1290. Para su mayor difusión, este mismo anuncio se ha procedido a poner en la página web y se está retransmitiendo a través de los servicios de Radio Ubrique. También ha comenzado ya el curso de Power, que está organizado a través de la Delegación de Participación Ciudadana y que tendrá una duración aproximada de unos 2 meses. Gracias, Bartolo. Buenas tardes a todos los presentes. Yo comentar sobre la Delegación de Medio Ambiente que los ganadores del concurso del año pasado de cuarto de primaria de Reina Sofía, referente al curso de trabajo de escolares del Día Mundial del Medio Ambiente, disfrutaron de dicho premio, el cual se convoca anualmente desde este ayuntamiento y de delegación de la que estamos hablando, de donde el pasado el día 11 de marzo tuvieron la visita al Aula de la Naturaleza del Librón de Tabina, donde pasaron un día fantástico, donde realizaron actividades y disfrutaron lanzándose de tirolínea. Donde tuvimos la oportunidad, el señor alcalde, el técnico medio ambiente, y el que os habla, de hacer una visita y estar un rato con ellos. Solamente eso. Gracias. Gracias, Víctor. Hola, buenas tardes. Bueno, yo solamente me gustaría destacar que en el día de hoy pues hemos tenido la visita de agentes tanto del GREA como de bomberos del consorcio provincial, delegación de medio ambiente y yo como delegado de seguridad para la realización de un plan contra incendio de la zona del Cerro Mulera. Teníamos la prevista una visita para hoy y en la mañana de hoy pues han estado haciendo un trabajo de campo donde han tomado toda la información necesaria para hacer este plan. Y antes de finalizar, destacamos el acta del jurado de la 10ª edición del concurso de repostería La Gañotada, que se celebraba en nuestra localidad en la tarde del pasado viernes. El jurado, formado por Ana Díaz Ríos, Isabel Olgambide Sánchez y Víctor Manuel Scott Cubiles, decidían conceder el primer premio, dotado con 120 euros y diploma, a Rafaela García Caro, el segundo premio de 75 euros y diploma a Carmen Maza Sánchez y el tercer premio, dotado con 50 euros y diploma, a Ángeles Cabrera Peña. Son los diferentes temas que podemos destacar en la jornada de hoy lunes 30 de marzo. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.